corrupción. Se fueron destapando corruptelas y ascendiendo llegaron a la cumbre. Iba aflorando tanta pudredumbre y ya tanto olor llegó hasta Bruselas. Pero todos buscaron triquiñuelas, como siempre tenían por costumbre, y fueron apagando aquella lumbre que daba más calor a las cazuelas. El fiscal dijo, culpable ninguno, se suspende la vista hasta otro día. No se ve que haya indicio alguno. Y mi padre dijo muy oportuno, esto lo cambia, es lo mismo que decía el escritor filósofo Unamuno.